Muy buenas tardes, estamos aquí en sinaudiencia.com en la edición número 869 en un día previo a la noche de Halloween, un 30 de octubre del año 2019, y la voz que os habla no es la voz, o sí, sí es una voz habitual en Sinaudiencia, pero no la voz habitual que presenta normalmente la introducción al programa, más que nada porque la voz habitual es la del señor Javi Acajum, que está disfrutando en el Festival de Donosti. Además, si no me equivoco, ahora estará viendo o habrá visto o a punto de ver la película Amigo, que es la que ganó en el Nocturna, en la edición del Nocturna de este año, si no me equivoco. Y bueno, pues entonces tenemos aquí a dos sinaudienceros más para hacer un refuerzo ante la ausencia de Javi. Tenemos por un lado a nuestro amigo Hallenbeck. Muy buenas tardes, aquí haremos lo que podamos porque tapar ese hueco es difícil. No, físicamente no, o sea, porque lo podemos, porque no abulta mucho. Cualquiera de nosotros dos lo podemos, pero en espíritu no, es casi imposible. No hay que tapar nada, sencillamente cada uno ocupa su espacio. Bueno, venga, pues venga. Y por otro lado tenemos al señor Dora Blanca, aka Cola Blanca, que se ha puesto una careta de Halloween pero al revés. Bueno, no está al revés, está bien. Muy buenas tardes, reitero lo dicho por este hombrecillo e intentaremos hacer lo posible para rellenar espacios que el señor Hume ha dejado. Muy bien, pues más que nada hemos entrado con una música que, bueno, en principio no parece muy sinaudiencera, pero el señor Jalimé nos dará la explicación del porqué de esta música. Bueno, es porque esta canción, como recordarán ustedes, ganó el Oscar a mejor canción en el año 88, creo que más o menos. Pero no es por eso, no. Pero por la película Armas de Mujer. Por la película Armas de Mujer, The Working Girl. Y no, es porque resulta que es, digamos, leitmotiv y además título del primer episodio de la segunda temporada de Castle Rock, que supongo que hoy algo le vamos a dar. A hincar el diente, ¿no? Sí. Perfecto, pues con esta melodía que suena en ese primer episodio de la segunda temporada de Castle Rock, hemos abierto el programa y, bueno, pues para hacer un poco el recorrido habitual antes de entrar en los estrenos, vamos a ver qué nos ha comentado nuestra sinaudiencia en el libro de visitas, que ha habido, pues, bastante movimiento, la verdad. Empezaba Manu69 diciendo: con algo de retraso ya pude ver el primer capítulo de Watchmen, y aquí va mi opinión. Si sois fanáticos del cómic de Alan Moore o de la adaptación al cine, esta no es vuestra serie. Aunque tiene puntos en común con la historia original, la serie se centra en la batalla entre la policía y un grupo denominado el Séptimo de Caballería, que es un grupo supremacista blanco con el trasfondo del racismo. Todo esto sale en los primeros minutos del capítulo. Y no os preocupéis que enmascarados hay y mucho. Y muchos, los policías y los malos incluidos. Hay acción cuando toca, pero apenas explican nada el porqué de algunas situaciones. La factura de este episodio primero es apabullante, tanto en puesta en escena como en fotografía. Aquí hay pasta. Y voy a seguir la serie, ya que consiguió atraparme, aunque no esperaba que fuera tan diferente al original. Titan sigue bien, aunque me sobra tanto bla bla bla. Un abrazote. Y luego decía: y después de la Guerra de los Mundos, la BBC ha lanzado el primer tráiler de la nueva versión televisiva de Drácula, de Bram Stoker. Traigo noticias. Que viene avalada por los creadores de Sherlock, de la propia BBC, Steven Moffat y Mark Gatiss. Claes Bang, de The Affair, es el protagonista de esta producción de Harsworth Films. Como suele ser habitual, constará de 3 episodios de unos 90 minutos de duración cada uno, que han sido dirigidos por Paul McGuigan, Johnny Campbell y Damon Thomas, y deja el tráiler de este Drácula. ¿Qué noticias tienes al respecto? No, a posteriori, hablemos con las series ya hablaremos de, muy bien, de esta reseña. Vaya. Lagartija nos comenta: buenas sinaudiencers, aunarme a las felicitaciones por el programa de Sitges y ya tengo unas cuantas pelis nuevas apuntadas. Acerca de Watchmen, pues buf, la verdad es que está siendo un pelín decepcionante, con 2 capítulos dando vueltas en torno a personajes que a nadie le interesan y mostrando a un Ozymandias muy rarito. A mí me gusta Lost, pero es verdad que a Lindelof le falta un agua. Tarda mucho en presentar a los personajes, se enreda demasiado en los segundos actos y sus finales son muy polémicos. Si esto es la apuesta de HBO para sustituir a Juego de Tronos, pues van muy desorientados. Wutan Saga sigue dando mandanga de la buena, y decirle al Hume que aparece su productor maldito, o al menos un remedo del señor Combs. Mola. Me gustó El Camino, pero es cierto que está a un nivel inferior de Breaking Bad. Es un buen libro, ¿eh? Pero como complemento funciona muy bien. También deciros que la última de Terminator es increíble. El nuevo Terminator chungo es la definición de persistencia. Hay toneladas de acción. La trama avanza por nuevos lugares y la peli te deja un muy buen sabor de boca. Casi al nivel de Terminator 2, pero le falla un pelín el tema de la banda sonora. Nada como los Guns en plena efervescencia y su You Could Be Mine. Y por último, tres buenas recomendaciones de la gran N. Una, Dolemite Is My Name. Eddie Murphy ha vuelto. No seré yo quien lo vea. Dos, The Laundromat. Buen acercamiento a los papeles de Panamá. Y recomendaros otra vez Big Mouth. Acaban de estrenar la tercera temporada. Abrazos, el enviado más allá del muro. Luego, por otra parte, tenemos lo que suele hacer Hijontichi siempre. Cuando asiste al Nocturna, nos hace... No falla. Nos hace su crónica del festival, lo cual es muy de agradecer. Coged papel y lápiz porque vais a poder apuntar unas cuantas recomendaciones o no recomendaciones, y que serán películas de las cuales deberéis alejaros como alma que lleva el diablo. Y nos dice Hijontichi: un año más vengo a robaros unos minutillos de tiempo para contaros mi experiencia en el Nocturna Madrid 2019. Es el primer año que acudo como medio acreditado, así que he podido asistir a casi todas las sesiones. En cada pase había que elegir entre dos películas, eso sí. Hay que aclarar que el festival es pequeño, nada comparable a un Sitges, pero se han programado cerca de 40 películas en los 5 días que ha durado el festival. Y os cuento una breve opinión sobre mis visionados. Piedra, papel, tijera. Buena manera de iniciar el festival. Mezcla de Misery y que fue de Baby Jane. Pero a la argentina. Un poco alargada, pero bastante correcta y claustrofóbica. Recomendable. 1BR. Buenas intenciones en un thriller que se ve lastrado por su estética telefílmica y por algunas decisiones de guión erróneas. La actriz protagonista cumple y el desenlace ofrece algún momento de regocijo. Interesante, pero para mi gusto, fallida. Echoes of Fear. Auténtica película de castigo. Presupuesto cero, ingenio cero. Guión lamentable e interpretaciones de preescolar. Lo de la actriz protagonista es de ver para creer. Lo peor es que ni siquiera da para reírse de ella. O sea que, Echoes of Fear, si la veis por algún lado, huid. Memory, The Origins of Alien. Poco dinámico documental sobre Alien, el octavo pasajero, que alterna buenos momentos con otros un tanto sesudos en los que se buscan lecturas tal vez demasiado mitómanas. Solo por ver a Giger hablando merece la pena, pero creo que desaprovecha todo el potencial de mostrar mucho más del rodaje. Il Signor Diavolo, correcta italianada del director veterano Pupi Abati, con mucho costumbrismo. El terror está tratado con estructura de thriller en base a la investigación de un asesinato con niños de por medio y un componente demoníaco. Se deja ver. Z, interesante aunque algo alargada cinta que versa sobre el tema de los amigos imaginarios. Funciona mejor cuando sugiere que cuando se rinde a efectismos y se olvida de la ambigüedad. Sin ser gran cosa, tiene momentos que funcionan bien y en general cumple. Cocodí, Cocodá. Esta la tenemos en Molins. Sí. La que más me ha gustado, de largo. Simbólica visión del purgatorio con una frialdad que remite al mejor Haneke y una mezcla de imágenes esperpénticas y poéticas. Me parece original y muy sugerente. Eso sí, debo ser de los pocos a los que les gustó. Ya aviso. Finale. Mezcla de suspense en espacio cerrado, una gasolinera, y torture porn que se aprovecha su potencial y solo funciona en momentos sueltos. Poco satisfactoria. Body at Brighton Rock, otra de las que no gustó a nadie, pero que a mí me pareció curiosa. En realidad es un survival fallido, pero tiene ciertos componentes que la diferencian de los típicos clichés. Entre ellos, una protagonista torpe como ella sola, que seguramente sea más verosímil de lo que parece. Dead Sight, horrorosa película de zombies con un ciego y una policía embarazada. Los zombies corren cuando les da la gana y se arrastran cuando al director se le antoja. El ciego tiene mejor puntería que Antonio Rebollo. Arctic. El director presentó la película como un producto frenético sobre un asesino en serie obsesionado con los cómics. Sin embargo, la peli tiene un ritmo raro y en todo momento parece que le falta algo. Pese a ello, nos regala un personaje perturbador que da mucho juego. Interesante. Tres más, ¿eh? Andadun. Delirante comedia hindú sobre un ciego que no es ciego. Provocó risas en la platea por lo loco de algunos giros de la trama, pero no pinta mucho en un festival de terror. Era mi debut con el cine indio y posiblemente la primera haya sido la última. El Cuervo, la de Alex Proyas. Nunca me pareció un peliculón, pero tras los 25 años que han pasado desde su estreno, aguanta bastante bien. Alex Proyas estuvo allí en el Nocturna, habló de las precarias condiciones en que se rodó y entre líneas deja claro que el culto que arrastra la película se debe solo a la tragedia que aconteció en el rodaje. Resulta curioso ver cómo esas limitaciones de presupuesto hacen que Proyas tirara de ingenio para solucionar muchas escenas complicadas. Vivarium, Esta estuvo en Sitges. Desconcertante propuesta de ciencia ficción que deja más preguntas que respuestas. Parece hablar de la rutina de la convivencia, pero desde una óptica inquietante. Solo por Imogen Potts recomiendo verla. Hasta aquí el tocho. La ganadora del festival fue una de las que no vi, la española Amigo, del director Óscar Martín, la que hemos comentado que estaba viendo ahora en este momento Javi en Donosti, y que cuenta con Javier Botet como uno de los protagonistas. En general, la calidad de las películas ha sido bastante irregular, pero es un gustazo compartir experiencia festivalera con gente afín. Seguiremos informando. Pues mira, perfecto. No está nada mal. La review que nos ha hecho... Vamos, 5 días intensos, ¿eh? Sí, sí. Como siempre, un abrazo, hijo Antichi, y muchas gracias por hacernos estas reviews y hacernos de corresponsal. Y dos opiniones enfrentadas entre ellas sobre el nuevo Watchmen. ¿Alguno es Unai? Uno es Unai, sí. Unai. ¿Quién? El segundo de Watchmen es ya el punto en el que tengo que bajar de la serie y dejársela solo a los muy fans, porque a mí me está afeando y amargando un mundo al que tengo aprecio. Otra hora entera de absolutamente nada, que aporta exactamente cero y que resulta demoledoramente aburrida. Yo me bajo aquí. En esta batalla concreta de la guerra del streaming, declaro vencedor, punto, set y partido, a Amazon con The Boys. HBO esta vez la ha cagado bien cagada. Y otro ilustre, el señor Jackal, dice: siento disentir acerca de Watchmen, Unai. Soy un fan acérrimo del libro y la peli me gustó. No es perfecta, vale, pero hay momentos muy buenos y algunos cambios eran necesarios para adaptar al cómic. Y aunque la serie es una secuela, hay un montón de referencias a la obra de Moore Gibbons y las actuaciones son impresionantes. Don Johnson, Regina King, Jeremy Irons, Tim Blake Nelson, etc. Aprovecho para recomendar de la gran N, El lado siniestro de la luna y Operación Finale. Y son, bueno, son dos que las tengo yo también en mi lista, pero jope, si vierais mi lista... Y con esto pues concluimos este libro de visitas, que ya veis que ha estado pues bastante surtido. Hombre. Y unas cuantas recomendaciones y no recomendaciones con lo que ha habido en este Nocturna. Ya tenéis trabajo. Que ya tenéis trabajo, sí, más trabajo. Aquí siempre damos trabajo, hombre. O tenemos. Y bueno, vienen los estrenos esta semana. De los estrenos pues hay dos que destacan sobremanera sobre los demás. Y hay uno que podemos nombrarlo, aunque es más bien un drama sobre la guerra civil, pero me parece una película curiosa y como es de un actor español al que le tengo mucho aprecio, que no hay muchos actores españoles a los que tenga aprecio, pues la voy a nombrar. Se llama La trinchera infinita, está dirigida por Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga, y el actor principal es Antonio de la Torre junto a Belén Cuesta. Y cuenta la historia de un hombre que se acaba de casar con una mujer cuando estalla la guerra civil. Él es de izquierdas y entonces decide meterse en un refugio hasta que pase la guerra civil. A ver lo que va a durar esto. Sí, pero con la tontería se pasa en el refugio 30 años. Aquí lo dejo. O sea, la sinopsis he visto varios reportajes y he oído hablar de ella y hablan muy bien. Hablan muy bien de la película y bueno, pues... y no que sé. Es otra manera de ver pues eso, la guerra civil, que últimamente se ve que también... Sí, están dando diversas caras del poliedro, pues esta es una más. Sí, pero hay una que nos están dando tanta paliza que al final, cuando la vea, al final me cabrearé. La de la Amenábar. Sí. Bueno. A mí no me han hablado mal, ¿eh? No, a mí tampoco, pero aún así, el hecho de que cada vez que pongo la televisión me sale un mini reportaje... Ahora vamos a hablar de esto. Bueno, de todas formas ya es raro que le estén dando tanto bombo con el giro que está dando este país hacia el otro lado. Pero sí, bueno, eso es correcto. También, ahí lo dejo. También tiene razón, pero bueno. Pero qué bueno que los dos actores protagonistas, al Eduardo Fernández decía el... ¿Cómo se llama? El actor vasco, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues ellos dos, hubo una época, o sea, como dos o tres semanas que salían en todos los programas habidos y por haber. Pero bueno... Vamos, ya veremos. Tanto una como la otra. Pero esta que de La trinchera me pareció interesante, al menos el punto de partida. Bueno, pues La trinchera infinita. Y luego las dos películas que obviamente son absolutamente sin audienceras. Por un lado tenemos Doctor Sueño. Hombre, que ¿ya es esta semana? Sí. Cielos. Sí, sí. El 31, la noche de Halloween. Ah, pues yo pensaba que era el día 8. Porque además, recordemos que como todos los santos, que es el viernes, es festivo, los estrenos vienen mañana. Entonces, pues no, pensaba que incluso podrían haber sido hoy también para ir diciendo, pues mira, vamos a sacar. Pero no, que estos días ha habido lo de la fiesta del cine. Lo de la fiesta. Carra Lejalde puede ser el... Carra Lejalde, el mismo. Vale, es que estaba yo Estaba yo también dando vueltas, vale. Pues Doctor Sueño, película dirigida por Mike Flanagan y que, bueno, nos narra la continuación del Resplandor. Continuación sin tapujos, ¿eh? Tapujos. No es un estilo Ridley Scott que esto es una precuela de Alien, sí o no. El señor Stephen King cogió y después de muchos años escribió Doctor Sueño para explicar lo que acontece en la vida del hijo de Jack Torrance. Por supuesto. Y bueno, pues el señor Mike Flanagan ha escogido al señor Ewan McGregor para interpretar al hijo del señor Torrance. Correcto. Y bueno, pues yo es una putada porque ya me la estrenan mañana y quería leerme la novela antes de ver la película y no me ha dado tiempo. Busca el audiolibro y te lo lees. No, y te está bien. Esta noche. Oye, yo el placer de leer Stephen King es una cosa que tengo que hacer. Más a Francisco que te lo lea en una noche. También puede ser. Bueno, con la voz de Francisco. Y en inglés. Porque como últimamente me estoy leyendo las novelas en inglés. Sería para tocarse, ¿eh? Francisco en inglés. Y en inglés. Al otro lado del teléfono, la línea caliente. Bueno, pues este Doctor Sueño nos llega ya esta semana y, bueno, me llama mucho la atención. Pero me gustaría leer antes la novela, con lo cual posiblemente me espere, porque además tengo otras cosas en agenda y habrá que la agenda llega hasta donde llega la agenda. Hasta donde llega. Que yo te recomendaría es que no vieras el tráiler de la película, porque desvela mucho, al igual como la de Terminator, última. Ya me lo metieron. Bueno, en Joker me metieron el tráiler de Doctor Sueño. A mí me metieron ayer cuando fui a ver la de Zombieland 2, me metieron la de Doctor Sueño, la del nuevo de Terminator y la de Star Wars. Y la de Star Wars es que me he negado a ver nada. Y cuando lo pusieron... ¿Qué hiciste? Ni, ni, ni, ni, ni. Exactamente, me puse los dedos en las orejas, me tapé los ojos y más, por el tema de audio no habría ningún problema, porque con todo lo que tenías alrededor ayer en el cine me imagino que ningún problema. Bueno, es una fauna y flora que es imposible de que no te toque. Bueno, por lo menos a mí, ya sabéis que tengo suerte. No, da lo mismo, tanto si es la fiesta del cine como el día de butacas caídas. Muchas gracias, porque en el momento en que en la película Zombieland 2, obviamente salen zombies, y es una comedia, pero hay un momento en el que hay humor negro dentro de esa comedia, y por ejemplo, después que están dando molestando los niños que habían a mi derecha, niños de 7, 8, 9 años, o sea, increíble, la madre al lado, y molestando y hablando como si estuviera en la sala de su casa. Es un infierno esto. Pero siempre, oye mamá, pásame las palomitas, venga niño, toma de bocata de chorizo, y así todo el rato, hostia, señora, cállese, por favor. Bueno, y molestando, en el momento que había un poco de humor negro, disfruté con un cabrón, porque hay una vez que ahí le pisan la cabeza a un zombi, se la revientan, y el niño que tenía a mi lado hizo. Y le dije yo, ¡ja, ja! En plan los Simpsons, y dice, ¡ah, te jodes! ¡No has venido a ver esta película! ¡Hombre, niñato! Pues hombre, yo solo voy a decir una cosa. Teniendo las salas que tenemos en versión original en Barcelona, pues... Es que era la fiesta del cine, de tres euretes. Es que eran sí, tres euretes. Si te vas a una sala de versión original, a ver, que también tendrán fiesta del cine, ¿o no? Sí, pero a ver, no sé. Francisco y yo tenemos la mala suerte de que en una vida anterior fuimos o no lo sé, o directores de cine, o fuimos actores de, no lo sé, algo así, que siempre nos encontramos a los gilipollas. Pero muchos. Pero siempre. Que yo también me los he encontrado en ciertos cines de versión original, cierto cine. Es muy difícil, ¿eh? Ya pues yo... Os recuerdo que ya os lo expliqué mi aventura con John Wick 3, ¿eh? Sí. Cuidado. Es igual, si no son niños, son gente que come con la puta boca abierta y cha, es muy difícil que no nos toque gente normal. Bueno, y tal como ayer fue la fiesta del cine, iba acompañado por mi hija, por una menor, tenía que coincidir la salida del instituto, corre que te sí, pillo, sí, bueno, que fuiste a esta sala y lo que había, es lo que había por 3 euros. Y bueno, por lo menos la película era buena. Pues ya está. No, yo mi orden de visionados ahora viene Terminator Destino Oscuro, Zombieland 2, no veas el trailer, y la tercera será Doctor Sueño. Porque Terminator 2 o 3 o 4, ¿cómo se llama? Esa, Destino Oscuro. No, quiero decir, cuando fui a ver Joker, dieron Doctor Sueño y me dieron Terminator. No puedo, o sea, entonces, no me digas que no lo vea porque ya los tengo entonces visto. Lo viste, ¿no? El trailer, sí, todo. Y viste que, vale. Sí, muchas cosas. Vale, muchas, demasiadas. Hombre, con Terminator os recuerdo el famoso trailer de la anterior. La última que hubo de Terminator, que había un spoiler en el tráiler que de aquellos... La de la Emilia Clarke. Exacto, ese había un... Ese no lo vi. Pero brutal. Lo vi porque me avisaron del mega spoiler. Pero un hiper mega spoiler, pero de aquellos que dices, hostia, no me podéis hacer esto, no me lo podéis hacer. Pues lo hacen. Lo hacen y además con... O sea, sí, recreándose. En el tráiler, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, regocijo. Bueno, yo siempre digo que el mejor tráiler de la historia es el de los hombres de Harrelson, que te cuenta al final de la película. La nueva versión de los hombres. Sí, lo recuerdo. Directamente te contaba al final de la película. Sí. Con dos cojones. Eso sí que es tener dos cojones. Bueno, y la de Titanic. Como no tenemos imágenes espectaculares, pues metemos el final. Malo. Ya está. Vale. En fin, bueno, pues como ya hemos, podéis pensar, el otro, la otra película es Terminator, Destino Oscuro, de la cual ya Lagartija en el libro nos hablaba muy bien. Está dirigida por Tim Miller y bueno, pues tenemos aquí, aparte de Mackenzie Davis y Natalia Reyes, a Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. Y además producida por James Cameron, sí, o sea, que ha vuelto a conseguir los derechos, los lanzó como una especie como de boomerang, ha dado un par de vueltas por ahí, ha hecho lo que ha hecho. A mí las dos películas tampoco me desagradan, las dos que ha habido. O sea, no, la última no. Bueno, dos, no, la 3 me pensaba que estaba todavía el no lo Cameron sé, metido. La 3 es una parodia. Sí, eso sí, totalmente. La 3 es una parodia. Pero tuvo y la 4 y la 5, o sea, la 4, yo cuando me quedé con el momento la soy de tu Génesis, padre, ya fue. ¿La de Génesis no, era la quinta, la cuarta? ¿La de él? La de Génesis. No había uno que se llamaba Génesis. Sí, Génesis es la última. Es la última. El viejo contra uno. No, esa es la quinta. Esa es la Génesis quinta. Es la última, la de la Emilia Clarke. La anterior es Salvation, ¿no? Sí, pues Salvation, que es la del Salvation, Christian Bale. Correcto. Y el Sam Worthington. Y la tercera es la de que te hacen un T-1000, pero con una chica. Ah, lo sí, que pasa, cierto. Lo que pasa es que para mí lo bueno que tiene... las gafas de Elton John. Lo bueno que tiene para mí la tercera es el final. Que se acaba. Bueno, a ver, a mí al menos... Sí, que se acaba. O sea, no... Sí, se acaba, pero al menos no me venden una moto rara de decir, hostia, a mí me pareció correcto. O sea, yo después de la 1 y la 2, las tres siguientes me parecen deficientes en mayor o menor grado. Bueno, a ver, claro, para ver otra mierda, pues te tragas un Terminator, que siempre tendrá alguna cosa salvable, ¿no? Pero bueno, todo el mundo coincide que esta película es la tercera película que tendría que haber habido en su momento. Uh-huh. A ver si es verdad o no. Bueno, yo con que no te pido Terminator 2, pero te pido algo superior a la algo decente, de la 3 a la 5. Sí, sí, correcto. En fin, a ver qué es lo que nos da. Bueno, pues estos son un poco los estrenos y vamos a pasar ya a cosas que hemos visto, que tenemos muchas cosas por ahí. Tenemos un mini especial que se va a marcar el señor Hallenbeck sobre un actor estadounidense que primero se fue a México y luego se afincó en España, que rodó muchísimo género. Y que es muy interesante. Muy, muy interesante. Tiene... Además de haber salido en muchos papeles secundarios del cine de terror de Jess Franco, Amando sí, de todos estos. Con Nash, etcétera. Sí que tiene también algún papel con directores importantes, papeles pequeñitos, no, y, pero coño, bueno, curiosos. Sí, sí, sí, la verdad es que, bueno, la tengo aquí ahora impresa o imprimida y sí, sí, voy a... Hablaremos. Pero antes de hablar, dos noticias de última hora, bueno, de última hora, estos días, tampoco es que me hayan mandado un teletipo ahora que me haya y las dos son curiosas porque tienen que ver de una manera u otra con Juego de Tronos. Vale, ya, yo sabía, digo, supongo que alguna, al menos una de las dos pensaba, porque yo también he leído cosas. Por un lado, los creadores de la serie original de Juego de Tronos, el señor Benioff y el señor D.B. Weiss, se habían metido, liándose la manda a la cabeza, con Disney para hacer una trilogía de Star Wars que fuera independiente del tema Skywalker y al parecer... estaría ambientada la Antigua República, que todo el mundo que jugamos a los juegos de rol de la Antigua República nos estamos tocando. Por supuesto. Pero... ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Pues que los señores Benioff y Weiss han firmado con Netflix un contrato para producción propia de Netflix. La gran N ha debido decir, no le hagáis esto a Disney si estáis conmigo, que yo os voy a dar producción propia, estamos estrenando en festivales, en cine ya... No os van a dejar, según qué cosas, cortar cabezas no os van a dejar. Entonces, no hagáis esto. Y entonces ellos han dicho que no lo pueden compatibilizar y se han retirado de esta trilogía basada en la Antigua República, lo cual a mí me pone muy triste. ¿Qué ha dicho Disney al respecto? No se ha manifestado todavía si va a ir con adelante con este proyecto con otros directores o no, porque... Ya está trabajando Disney en una trilogía independiente que está desarrollando Ryan Johnson, pero eso hace ya tiempo, que está. Pero esta trilogía sí que tiene que ver con el mundo Skywalker, con el mundo Darth Vader, con el mundo clásico, pero, no con la Antigua República. Pero de mientras está Disney con la de Mandalorian. Que, sí, o sea, sí, pero estamos hablando de trilogías, no estamos hablando de películas. De películas, spin-offs ya sabemos que hay serie, hay película, hay muchas cositas. Y ahí, casi lo más interesante. Y hay cierre de la última trilogía que nos están bombardeando por todos lados. Y esto acaba de empezar. Y esto acaba de empezar. Que falta un mes y medio. Desde que Disney tiene plataforma propia, imagínate lo que puede salir de ahí. Ya te digo. Y hablando de Juego de Tronos, otra cosa que se nos ha caído. Tres meses después de que se iniciase la producción del piloto de la precuela de Juego de Tronos, la HBO ha decidido no seguir adelante. Esta nueva serie iba a tener como showrunner a Jane Goldman y como protagonista a Naomi Watts. Pues muy bien, no dan la causa en concreto, pero bueno, se ve que ha habido ya una producción muy problemática con el capítulo piloto que se estaba rodando en Irlanda del Norte, uh-huh, y la HBO ha decidido cancelar. No obstante, esto no es el fin de las precuelas de Juego de Tronos, ya que HBO, por otro lado, ha dado luz verde a una precuela que tiene como responsables al propio George R.R. Martin y a Ryan Condal, que nos hablaría de la caída de la casa Targaryen 300 años antes de la serie original. Vale, y ahora es cuando salgo yo y digo, hombre, de lo que me estoy leyendo yo. Pues sí, señor. Sí, es el libro que me estoy leyendo, Fuego, Sangre, hay... Fire and Blood, Fuego y Sangre. Fuego y Sangre, sí, que es el último que ha publicado. Sí, sí, sí, el señor Martin, lo ha publicado él. Que acabar Canción de Hielo y Fuego no, pero publicar muchas otras cosas sí. Sí, lo que pasa es que es un libro que es totalmente diferente, aunque lógicamente trata un tema que nos compete a todos, pero está tratado como una especie como de libro de historia. O sea, finalmente es un libro de historia en el cual te están explicando lo que pasa justo 300 años antes con el primer Targaryen, que se casa con sus dos hermanas, y a partir de aquí todo el imperio que crean y que dura pues 300 años hasta la muerte del que todos sabemos, el famoso Rey Loco, y a manos de quien todos sabemos. Exacto, por supuesto. Y entonces el libro que me lo estoy leyendo, a ver, de momento solo llevo pues eso, unas 100 páginas o así, y está tratado pues eso como un libro de historia. Lo que pasa que mola porque te vas encontrando pues eso, como realmente creó la ciudad de Desembarco del Rey, o sea, el origen del nombre, el origen del famoso trono de hierro, por ejemplo, ¿cómo se llama? La de esto roja, la... Jope, que ahora no me sale, de Red Kept, la fortaleza roja, ¿no? Es como se llama, donde están en Desembarco del Rey, no se llama, sí, así. La Fortaleza Roja o algo así. Es que ahora no me acuerdo del nombre. Ahora no lo sé. Bueno, todo este tema de... Y cómo van saliendo nombres, porque ya en esa época ya habían, pues eso, cómo les dan el trono del hierro a los... Es al final con el tema de los nombres. ¿Sabes qué? Que os leáis el libro, qué cojones. Bueno, no pasa nada. No tengo ganas ahora de ir volviendo para atrás, que hoy tengo el rebobinador, lo tengo un poco chungo. Bueno, pues esta segunda serie, ahí que todavía no la han cancelado HBO, y sí que ha cancelado pues la que tenía que protagonizar Naomi Watts. Con esto, si queréis, vamos a pasar. Yo, por un lado, voy a dar ahora carta blanca al señor Cola Blanca, para que valga la redundancia. Me congratula. Para que nos hables un poquito de Drácula, lo querías comentar, y para que nos digas también tu opinión sobre esa película, esa segunda parte de Zombieland, que a pesar del público que te rodeaba, pues tanto disfrutaste. Pues mira, empezaré por la segunda. Venga. Es una gran segunda parte. Yo me pensaba que iba a ser más de lo mismo, y realmente han introducido personajes nuevos, y los que habían ya de la primera parte, porque esto tiene pinta de ser una trilogía como un caballo. Bueno, pero se van a esperar 10 años más para hacer la tercera parte. Pues no lo sé, porque había un personaje que en la primera desaparece por unas circunstancias y en esta lo recuperan. Pero ten cuidado porque ese spoiler a mí me lo han hecho y me han jodido, ¿no? No digas nada. No, bueno, yo creo que está muy bien, ¿eh? Tiene un humor muy negro, los personajes nuevos que añaden a mí me han divertido mucho y bueno, creo que es mejor incluso que la primera. Ahí lo dejo. Lo cual es mucho decir. Un Woody Harrelson estupendo, el otro gilipollas del pelo rizado, que no sé ni cómo Jesse se llama. Jesse Eisenberg. Eisenberg es el más cargante. Un poco de grima este chico. Pero bueno, el resto, bueno, lo más divertido, yo digo, son las nuevas incorporaciones, que son divertidísimas, que es el contrapunto a la veteranía de la película anterior, con la novedad de lo nuevo, con este personaje que es una chica, ya lo digo. Sí, habló, creo que habló Javi cuando habló de la película, y, bueno, y llegó a decir que era una pija en un mundo que no pegaba nada. Es maravilloso. Pero que la película planteaba bastante bien cómo había logrado sobrevivir a esos 10 años de apocalipsis zombie, un personaje que de buenas a primeras pensarías, se la cargan en el minuto 1. Bueno, de hecho, voy a decir una frase que dice el Woody Harrelson en la película. Tallahassee, que es, ¿no? Se llama el Woody Tallahassee, que dice que... no se han comido los zombies porque no hay nada que comer arriba. Prima de cerebro, ¿no? Exactamente. Directamente. Con eso ya te resume todo el personaje. Pero es muy divertida. Y te digo, no se hace pesada. Y bueno, ya te digo, nuevos personajes. Y espero que haya una tercera parte, aunque sea de aquí 10 años más, no lo sé. Pero bueno, tampoco ahonda más no ahonda más en la catástrofe que hay. Bueno, sí te dice que hay nuevas. Evolucionan los infectados. Sí, eso se comentó, que había nuevas especies de zombies. Y supongo que lo hacen para. Primero para una vis cómica, porque hay unos zombies divertidos. Y supongo para evolucionar un poquito y no ser tan repetitivo como la anterior. No ser tan Walking Dead. Bueno, por ejemplo. Eso en cuanto a la película, yo la recomiendo, a mí me ha gustado. Y me he reído bastante, que ya coño, voy al cine, quiero ver una comedia, me gusta reírme. Aunque tenga gente detrás que te moleste, hay que reírse y esa película es para reírse. Y lo que te comentaba de Drácula es que también había visto el anuncio, lo había leído en el libro de visitas también, y me ha hecho gracia porque he intentado recordar qué series se han hecho sobre Drácula en la televisión, ¿vale? Y he investigado un poquito por internet y me ha salido curiosamente una serie que yo no conocía y que Francisco diga, hombre, sí, está, vale. La serie se llama Conde Drácula, del año... El nombre es bastante... Del año 77, ajá. ¿Vale? En la que el conde es ni más ni menos que el villano Kamal Khan de la película Topusi. ¿Sabes quién es? ¿Kabir Bedi? Luis Jordán. Ah, perdón. ¿Vale? Es que yo pensaba Sandokan, no puede ser. Y en la que, he leído críticas y en la que se ve que Francis Ford Coppola se inspiró muchísimo a la hora de hacer su propia versión de Drácula años más tarde. Y luego otra que es posterior, que es 2 años más tarde, es Drácula a secas, que esta sí que la conoces, dirigida por John Badham, y que está interpretada por el señor Frank Langella. Además la vi hace poco, no la había visto y me pareció correcta. Entonces también investigué un poquito sobre la historia de esta serie, que no sé si era Javi que me dijo que era una película. La información que yo he encontrado, la serie en 2 episodios, de una duración de 1 hora y media, entre los dos, y que previamente esta obra la interpretaba en el teatro Martin Beck de Theater, de Broadway, el señor Frank Langella, en el teatro, en el 77. Uh-huh. Y que el John Budman, al verlo en el teatro, le dijo, tú eres el Drácula perfecto para la versión que voy a hacer yo para la televisión. Y en esa serie, ¿sabes? En esa versión, ¿sabes? Que se estrenó en cine, ¿eh? O sea, sí, bueno, para la televisión. Juntaron los 2 episodios y hicieron una, como muchas veces ha hecho, se hicieron una película entera. Uh-huh. Pero eran 2 episodios. Y como secundarios tenías a Van Helsing, que era el Sir Oliver Lawrence. Lawrence Olivier, sí. ¿Quién más salía? ¿Te acuerdas? Estoy ahora pensando, sí, salía alguien más haciendo de. El doctor Jack Seward era el señor Donald Pleasence. Exacto. Yo sabía que además la vi hace poco, pero no, ahora no me. O sea, Donald Pleasence, me sale en todos lados este hombre. Bueno, eso, y ese es el pequeño apunte sobre lo de la serie de Drácula, que han anunciado que será una producción de 3 episodios, de 90 minutos cada una, coproducción entre la BBC y Netflix. Y eso, hombre, pues buena base. En teoría, la trama transcurría en la ciudad de Londres, en la era victoriana. O sea, se centrará en esa época y en esa ubicación, que supongo que da mucho juego en plan. Ya que el Destripador, Londres victoriano, da juego, al igual que da juego la serie que ya ha acabado, la miniserie de 3 episodios, que se llama La Guerra de los Mundos, que ha emitido la BBC y que... El otro día vi 5 minutillos aquello que estaba haciendo tiempo para ver otra cosa y estuve viendo. ¿Y qué sucede a principios del siglo pasado, el siglo XX? Es que está ambientada como el libro. Como el libro antes de la Primera Guerra Mundial, en la que todavía hay una tensión con los rusos como el enemigo a batir. A mí, gente que ya la ha visto completa, me ha hablado muy bien de la serie. Es rara. Son una hora por cada episodio, son solo 3. Y ¿Tú la has visto completa ya? Sí, y juega con los eventos pasados con el evento futuro. Es decir, sabes perfectamente cómo acaba la serie desde el primer episodio. Entonces la única gracia, entre comillas, es saber qué es lo que ha sucedido para llegar a ese desenlace futuro, en ese pasado en el que llegan, como dice como bien reza la novela de H.G. Wells, llegan los extraterrestres al mundo. En este caso a Inglaterra, a Londres. O sea, no van a Estados Unidos. No. Y está bien, sale Robert Carlyle, sale Eleanor Tomlinson, Ralph Spall y Rupert Graves, si es el más conocido. Uh-huh. Y bueno, la ambientación está muy bien, los bichos... Bueno, ¿y Ralph Spall y Robert Carlyle no son conocidos? Sí, pero Ralph Spall, Ralph Spall también, conocido por... y otras. Bueno, entonces, decir que esa serie a mí me ha gustado, ha sido breve, distinta, los aliens, que ya todo el mundo sabe de qué va la guerra de los mundos, la invasión alienígena desde Marte, están bien, la CGI es correcta, y bueno, yo creo que es una buena serie, recomendada. La puedes ver. Alguien que vigila los CGIs como lo haces tú y que digas que está bien, vamos, tiene que ser cojonudos. Es que en la televisión, en el cine supongo que lo cuidan más en postproducción y esas cosas. Y en televisión, por lo menos en pantalla más pequeña, supongo que por lo menos en mi caso, se ve más el canteo de lo que es una imagen digitalizada y sin peso y sin volumen. Aquí es lo que pasa con el Spectrum. Vale. Entonces, lo curioso de esto es que de aquí a 2 días, de aquí a 2 días. Van a emitir otra serie de la Guerra de los Mundos, esta vez en una coproducción de la Fox y el Canal Plus, el 30 de octubre. Mira, hoy es 30, sí. Hoy es 30, sí. Pues hoy la estrenan. Una serie de Gabriel Byrne y Elizabeth McGovern, que es exactamente lo mismo, pero en la época actual. Y en Estados Unidos. Y en teoría, la serie, por la sinopsis que he leído yo, es a nivel mundial. Supongo que pero será en Estados Unidos. Sí, seguramente sí. Hombre. Porque he oído que había comparativas con la película del señor Tom Cruise y su versión que hizo de la Guerra de los Mundos. Todavía no la he visto. ¿Qué más? Bueno, pues yo os quería decir una cosa curiosa sobre el actor que interpreta a Drácula en la miniserie de la BBC, que es el señor Claes Bang, y que la retirada que le han puesto a mí me ha gustado mucho porque tiene un posado muy Christopher Lee, lo cual a mí ese es muy vampiro Hammer y eso ya me gusta. Joder, ha habido un momento que he pensado que era Mel Gibson. Es que gracias, yo he leído sobre esto y hay gente no se parece en nada, ya lo sé. Que prefiere el vampiro Nosferatu a este tipo de vampiro. Que creen que el conde Drácula es más una alimaña que no un tío culto, que se puede interactuar con los humanos y cosas así. Claro, ¿vale? Y Frankenstein tiene tornillos. Pero entonces es que no han leído la novela. Bueno, pero digo que se ve que se ha hecho un debate entre la gente que dice que... Bueno, pues que hagan el favor de leer. Exacto. Porque, en fin. Pues vamos a pasar a un pequeño homenaje a un actor que todavía está vivo, con lo cual... no hace mucho, me parece que le dieron un premio por su contribución al cine de género en un festival de las Islas Canarias. Ajá. Ahora no me recuerdo cuál, pero o sea que quiero decir que perfecto que todavía esté vivo y podamos hablar de él en vida y no como un obituario que desgraciadamente últimamente nos acosa. Es lo que solemos hacer, desgraciadamente. Y recuperando, ostras, mira este. El mojo picón de oro. Sí, señor. Desvélanos, ¿quién es este actor? Se llama Jack Taylor. Pero es, digamos, un nombre artístico porque su nombre real es ni más ni menos que George Brown Randall. Nació en Estados Unidos, ahora lo había leído, pero no, tampoco tiene importancia, sino que el hecho de que, bueno, es del año 36 y allá por los años 50 se va a México. Se va a México y antes ya había trabajado en televisión en Estados Unidos en un programa de los más conocidos de aquella época que era The Jack Benny Show, en el cual colaboró en un episodio en el cual tuvo de partner a una chica una que empezaba entonces, se llama Marilyn Monroe. Es muy curioso porque leyendo una entrevista de Jack Taylor, nació en Oregón, lo he buscado, hablaba sobre, le preguntaban precisamente qué le pareció Marilyn Monroe. Y entonces dice, pues la conocí cuando entró en el set de maquillaje y la verdad es que casi ni la reconocí porque era una chica vulgar. Eso sí, salió maquillada y vestida a plató y era una diva. Ahí lo dejo, cada uno que saque sus propias conclusiones. Hay mucha historia detrás de esta moza, un historial bastante curioso. A ver, Jack Taylor, para los que no son neonatos en este tema, es un actor que es así como bastante delgado. Podría hacer, si ahora hicieran una serie, una cuarta temporada de la serie Aníbal, con el Matt Mikkelsen, podría hacer perfectamente de padre. Tiene una retirada. Porque tiene un aire muy... O sea, sí, estaba yo repasando las fotos y digo, ¿a quién me recuerda? Digo, sí, tanto que sé. Ponle un plato de comida y ya sé a quién me recuerda. Y entonces yo hace poco he recuperado a Jack Taylor a raíz del documental aquel que os comenté en el libro de visitas. Esto ya es la foto. Esta es la foto, es casi actual. Bien, más, y aquí es muy padre Mikkelsen, ¿eh? Y es un poco Narciso y. Aquí no, sí, es de Bañez Menta, sí. También, poco, también ¿sí? tiene un aire. Es que Narciso y Bañez Menta tenía también un aire de Mad Mikkelsen también. Sí, señor, ¿ves? Sí, señor. Pues lo recuperé a raíz de eso, del documental este del cual os hablé en el libro de visitas la semana pasada, que ya digo, no sé dónde lo vais a poder ver, aparte del canal este de Planet Horror, pero hay que verlo porque realmente es una carta de amor a un cine, pues eso, que todos hemos bebido, comido y nos hemos alimentado desde que éramos pequeñitos con ese cine que ya no se hace, además. Permíteme el apunte, pueden comprarlo, está a la venta. Está a la venta también. De DVD y Blu-ray. ¿Recuerdas el nombre del documental? Zarpazos. Zarpazos, bien. Por supuesto. No, no te pienses que últimamente estoy muy mal de la memoria, ya lo habéis visto. Entonces este hombre, pues bueno, aparte de haber empezado pues eso en televisión en Estados Unidos, se fue para México, y en México ya empezó a trabajar en una serie de películas sobre un personaje que se llama Nostradamus, del cual yo no había oído hablar, pero es una especie como de ese tipo de películas que se hicieron famosas en México, de pues del santo, de el tema de como de héroes enmascarados. Y entonces este me parece que es una especie como de vampiro también, ¿eh? O sea, el Nostradamus este me parece que es ya o sea, él ya empezó a meterse en este mundillo. De ahí saltó a España y a Italia, me parece que también, o lo que hizo en Italia, o sea, lo que hizo, digamos, en producciones italianas, igualmente, seguramente las hizo aquí en España, pero por ejemplo también participó en Cleopatra, o sea, Cleopatra la clásica, la película de la Elizabeth Taylor, del Joseph Leo Mankiewicz, que todos sabemos que ha sido, pues eso, uno de los rodajes más duros que ha habido en la historia del cine. O sea, en cualquier libro que os compréis sobre rodajes chungos y casi fracasos, el primer capítulo es Cleopatra, el primero o el último, depende del orden que quieran. Entonces este hombre, pues eso, os ponéis a mirar y coño, pues ya digo, aparte de Cleopatra, ya empezó pues a hacer películas del oeste y de películas de terror. Por ejemplo, ya hizo una en el año 70 del Conde Drácula. ¿Qué más? Es que bueno, hizo la del 69 del Conde Drácula, de Jesús Franco. Ah, vale, pues Christopher Lee. Vale, pues aquí es la que pone del año 70, pues eso. Y ya en el 67 estuvo en Necronomicon, también de Jesús Franco. Y entonces ya empezó, pues ya no solo a trabajar con Paul Naschy en el Dr. Jekyll y el Hombre Lobo. También La venganza de la momia, con Amando de Osorio en La noche de los brujos, bueno, en fin. En series como Curro Jiménez. Sí, con Amando de Osorio en el 74 en El buque maldito, película que da nombre a unas proyecciones que se hacen y que nosotros anunciamos en la agenda siempre que hay alguna, etcétera. Luego también, por cierto, también había salido salió en una película que se llama Los... A ver, espérate, que lo tenía por aquí y al final lo voy a perder. Ah, Los guerrilleros, una película con Manolo Escobar y la más grande. ¿La Pantoja? Rocío Jurado. Rocío Jurado, por favor, la Pantoja. La Pantoja, dice. De Puerto Rico. Esa misma. No, pero es que este hombre ha salido en muchísimas películas de todo tipo. Además, él explicaba una cosa muy curiosa, que es él participó en una serie sobre Goya, de José Ramón Larraz, del año 85, y curiosamente luego el director Milos Forman lo llamó para hacer un pequeño papel en Los fantasmas de Goya, del año 2006. Luego también Polanski le dio un papel en La novena puerta. Bueno, claro, es que era un actor al hablar en inglés, cualquier película, cualquier producción de estas que se rodaban aquí en España, que fuera, digamos, rodada en inglés, pues este hombre pues era, o sea, era un fijo. O sea, salían todas estas películas. Entonces, digamos, uno de los papeles que yo más me acuerdo de él, lógicamente estamos hablando de Conan el Bárbaro, de John Milius, en el cual es el sacerdote, ¿no? Es cuando él llega a donde está el Tulsa Doom, me parece que sea el malo, y entonces está buscando a ver cómo hacerse pasar, cómo camuflarse, y encuentra a alguien que le dice: vente para acá, que te voy a llevar a un rinconcito que vamos a hablar tú y yo. Hay gente que dice que hizo el papel de monje homosexual porque se quería llevar a hacer la callita de Roma a Conan. Y Conan lo que hace es cogerle prestada la túnica. que no sé cómo se puso la túnica, porque a ver, no sé si era muy alto, no sé si es muy alto, pero hostia. De ancho necesitaba dos túnicas el señor Schwarzenegger, y más en aquella época, ¿no? De efervescencia. Se falla. Gran película, si hay que recordarla. Es y nada, pues eso, Serpiente de Mar, por ejemplo, me sale por aquí, La Hoz y el Martínez, o sea, es que este se apuntaba a un bombardeo, le llamaban La Madrina con Lina Morgan, o sea, series de televisión, pues todas las que te puedas imaginar. No, es que además incluso con Jesús Franco, supongo que por todo el género que había rodado, se atrevió a hacer alguna de estas películas eróticas de Jesús Franco. Tiene aberraciones sexuales de una rubia caliente, también conocida como Porno Shock, que dirigió en el 78. No, aquí él explica en el documental, explica varias cosas con varios de estos directores, que tuvo algún que otro problemilla, pero vamos, que lo tiene como bastante ya asumido. Sí, salían asesinados en el Comité Central, en Mil Gritos tiene la noche de esta también hablan Simón. Y gran, luego gran cartel. Sí, luego la película bueno, era un cartel de estos de videoclub, de engañar al personal para que pillara la película. Es que en el documental, cuando hablan de Juan Piquer Simón, hablan de que era un especialista en vender motos con los carteles. O sea, por ejemplo, hay un momento que hablan y te enseñan en la imagen el de Supersonic Man. Sí, señor. Y claro, ves ese cartel, luego ves la película y dices, a ver, ¿dónde está lo que me han vendido en la carátula? ¿Qué pasa? No lo encuentro. ¿Dejaste todo el dinero en el tío que pintaba esto? Una cosa bárbara. Yo pienso que es un actor eso, que seguramente aquello que lo... No sabéis igual de quién hablo, pero cuando aquello que lo veáis en cualquiera de estas películas, ostras, y además da un... Pues eso, un empaque. O sea, es como, por ejemplo, justamente hoy estaba mirando también otro actor con el cual lo podría comparar. Lo que pasa es que ese sí que era de aquí, era de Asturias, pero que era un tal Francisco Braña. Sí, pero, señor, que lo conoceréis como Fran Braña. Todos los westerns, sí. Westerns y películas también, por ejemplo, de La Isla de los Monstruos y alguna de estas películas. Cualquiera de estas que hubieran, por ejemplo, yo, a mí me suena de haberlo visto en la versión que hicieron aquí en España de Viaje al Centro de la Tierra. Con el Kenneth Moore. Me parece que en Viaje al Centro de la Tierra también estaba Jack Taylor. Pues igual sí, es que ya digo, el Jack Taylor cualquier coproducción de estas... Sí, pues señor, Viaje al Centro de la Tierra, 1978. Estaban los dos, de la mano. No sé si coincidieron en escena, pero... a mí me parece muy curioso todo lo que rodó en México, porque aparte de la serie Nostradamus, que tiene títulos, los primeros más normales, La Maldición de Nostradamus, The Blood of Nostradamus, luego ya se les empezó a ir la olla rollo santo, y empezaron Nostradamus y el Destructor de Monstruos, Nostradamus, el Genio de las Tinieblas, pero tenía otra serie que era, participaba en otra serie, no digo que la realizara, que era Neutrón. Entonces tiene Neutrón, el Enmascarado Negro, que supongo que es... La réplica santo, el Enmascarado de Plata, con lo cual ves que todavía hay categorías más bajas. Hostia, de este habría que empezar a meterse en vereda con el tema. Luego este. Ya le meten un título en inglés, a ver si venden más, que es Neutrón versus The Death Robots. Y luego ya algo que ya el título llama tan fuerte la atención que es para visionarlo si se tiene la posibilidad. Neutrón contra el Doctor Caronte. O sea, el doctor que se llama como el barquero que te lleva al más allá, el viaje de una moneda, o sea, es brutal, no puedo decir nada más. Neutrón contra el Doctor Caronte, película del 63, y claro, mira, el premio Fan de Honor, ¿no? Esto es el Festival de Bilbao de este año. Mira, me pasa una noticia con la Blanca que dice: la 25ª edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao entregará su Fan de Honor al actor George Brown Randall, conocido popularmente como Jack Taylor. Curioso, Oregón, 1936. Hombre. El rostro americano del cine de terror y de la serie B español de los años 60, 70 y 80, protagonista de títulos míticos como La Venganza de la Momia, El Buque Maldito, etcétera, etcétera. Y cuenta un poco la historia de Jack Taylor, así que van cayendo los homenajes y me congratula que, aunque sea tarde, sea en vida. Correcto, sí. No sé si queréis añadir algo más sobre el señor Jack Taylor. No, podríamos ya pasar a este famoso director francés que suele hacer películas con nombres de mujeres, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de una película de este año, del señor Luc Besson. Que después de Lucy, ahora se va con... Ahora se va con Ana. ¡Ostras! O sea, les ha robado el nombre a los del Champán, a los del Cava de Catalán. Nikita, Luciana, le gusta mucho poner Valerian, aunque le añadas algo más. Bueno, Valerian, ¿te acuerdas cuando vimos Valerian? Qué bonito. Qué joder, chico. Qué tiempo. Qué roncazo, qué ronquido. Bueno, en fin. Ana es una película en coproducción entre Francia y Estados Unidos, donde el señor Besson explora terrenos ya explorados, porque realmente es absolutamente deudora de su Nikita, pero lo mezcla con una película que pudimos ver en 2018, que es ese Gorrión Rojo. El Gorrión Rojo. Que te lo iba a decir, estaba viendo la imagen, digo. Dirigida por Francis Lawrence y con la Jennifer Lawrence de protagonista. Y vive un poco entre los dos mundos, entre Nikita y el Gorrión Rojo. Gorrión Rojo yo no la he visto, la vio Javi, habló de ella en el... Yo sé que la he visto. En el programa, pero sí que he visto la de Nikita, y bueno, evidentemente Nikita... Las primeras películas que hizo el señor Besson, para mí, El Profesional, Nikita y tal, son las mejores. No voy a decir que se ha estropeado con el tiempo, pero sí ha tenido altibajos, algunos más bajos que altos. Hombre, yo creo que la hostia que se pegó con la doncella de Orleans. Hizo también la de Adele, ¿no? La de una de estas de Adele, de los de la momia o algo así. Sí. También creo que la vio y habló de ella Javi. Y bueno, pues claro, yo hay películas de sus orígenes, El Gran Azul, que no tiene nada que ver, pero a mí es una película que me fascina. Muy buena. Y que encuentro brutal. Espectacular. El Quinto Elemento, que a pesar de toda la parodia y carga cómica que tiene, yo la veo súper disfrutable. Y además es de esas que yo no me canso de verla. Vale, sí, de acuerdo, sí, vale, sale Bruce Willis y tú no te cansas de ver películas. Sí, vale, eso te voy a decir. Vale, lo sé, pero aún así yo creo que es una película muy, muy entretenida. Y bueno, pues ya luego pues se va con ya decimos, el título en francés era Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, ¿vale? Lo he dicho como el culo, pero bueno, lo sepáis. Luego tenía todas las de Arthur y los Minimoys y estas cosas. Sí, bueno. No voy a entrar. Entonces, bueno... Y producciones de todo tipo. Sí, porque producciones del pasado, con... Yamakasi, Transporter, Taken, bueno, Staten Island, Colombiana... Yo bueno, creo que ha sacado más todo. Dinero con eso que con las que ha dirigido. Puede ser. En fin, pues el señor Besson nos trae esta película, que para mí es un refrito, y para mí la salva las grandes actuaciones que tiene. ¿Secundarios? Secundarios, sí. A mí me ha llamado mucho la atención la protagonista principal, porque es Sasha Luz, que es una modelo, no es actriz. Antes de esta película, me parece que solo había hecho un pequeño papel, no recuerdo en qué película, y aquí le dan un protagonista absoluto, además de acción, oye... Y ni tan mal. O sea, sale súper bien parada. Y bueno, claro, está rodeada de Helen Mirren, que se come la pantalla cada puta vez que sale. O sea, hay que decirlo. Y bueno, más que correctos, Luke Evans y Cillian Murphy. Pues bueno, ya tienes un elenco que te monta la función solitos. Vamos, eso les da claro. Cuatro rayas a cada uno, rayas de escritas sí. Del papel, ¿eh? No empecemos no a pensar que esto no es Telecinco. Exacto. Bueno, entonces, pues con esos mimbres. Tienes una película más que entretenida, correcta, que transita por unos parajes más que visitados, es la verdad. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la película está entretenida, el guión no es nada del otro mundo, tiene algunos... Bueno, no iba a decir incongruencias, pero más que incongruencias, digamos que la definición de algunos personajes y algunos cambios radicales en su comportamiento, pues bueno, están un poquito cogidos con pinzas. Pero que bueno. Están en el tema de espías, el mundo de sí, los espías. Sí, o sea, es un Nikita. No quiero contar mucho el argumento, vale, ya, pero tienes una persona que por unas circunstancias, la única opción que le das es entrar de asesina en el KGB o morir. Punto pelota. Y ya está. Y a partir de aquí, pues un poco como Nikita, tiene un instructor que es el Luke Evans, que de alguna manera la tutela, también la putea, quizá no tanto como Nikita, porque Nikita es muy crudo y muy bruto. Correcto. Y dentro de eso, pues se va desarrollando las misiones, tiene entramado amoroso también. Además, en ese sentido, es muy liberal, dándole a la mujer el protagonismo de que la mujer puede tener la libertad sexual que le dé la gana. ya sea por trabajo o por trabajo, porque aquí, claro, el trabajo de una asesina de KGB, si tiene que hacer funcionar el sexo para conseguir su objetivo, lo hace funcionar. O sea, esto desde Matahari. Pues la de Gorrión Rojo, cuando la veas, ya verás cómo por ahí. Supongo que es lo mismo. Es, ¿no?, lo que más potencian. O sea, es que, digamos, es el tema sexual es el potenciador de. Aquí también está potenciado porque además entran otras facciones, que en la otra facción está Cillian Murphy. El papel de Helen Mirren, yo creo que aparte de que ella es una magnífica actriz, es muy goloso porque de alguna manera es la veterana que pasó por lo que tiene que pasar el personaje que interpreta Sasha Luz. Y entonces pues hay un déjà vu en cómo ve a esa las persona, que a esa va persona que... crecer y de alguna manera pues ver que en cualquier momento se le puede cortar el hilo porque está en una si hay profesiones de riesgo, está, ya no te digo en qué nivel está, ¿no? Correcto. Por lo que has dicho, ¿tú la has visto también? Sí, sí, he visto esa y yo aportaría... ¿Porque tú has visto también Gorrión Rojo? Todas, las he visto todas. De hecho, cuando vi... ¿Todas? Cuando vi, ¿hay alguna que no hayas visto? Cuando vi esta, le puse una llave a Francisco, la de Atomic Blonde, de la Charlize Theron, que no la ha visto, y la del Gorrión Rojo también, para que hiciera una comparativa, para que viera que es más de lo mismo. Y mi aportación sería que las coreografías de lucha de Atomic Blonde son más parecidas a la, o sea, son parecidas con la de Ana. ¿A ti qué te gustó más, Gorrión Rojo o Ana? Gorrión Rojo. ¿Te gustó más? Es más bruta. La de Charlize Theron es más previsible, es más una woman in action y poca cosa más. La de Gorrión Rojo y llegó a molestarme el final. Me digo, va a molestarme porque es más realista. Sí, es más seca, va más al hueso. Uh-huh. O sea, no se anda con florituras ni con saltos aquí de un edificio al otro, sino que va más a dejarlas tocadas. Pero bueno, sí, sí. Es... Y bueno, y que hay formas de matar a gente y hay formas de torturar a la gente y hay formas y formas. Y cuanto más veraces y más simples sean, más acojonantes te dejan. Y que los hombres solo piensan con una cosa. Exacto. Y que la rubia de Zombieland no tenía. Celebro. Bueno, no creo que estuviera diciendo que pensaban con eso, pero bueno. Ana, recomendable. A ver, no es Nikita, salvando todas las distancias. Y es del propio autor de Nikita, con lo cual... Pero, a ver, sorprende. Sorprende Sasha Luz, yo sí. Ya lo digo. Tiene muy buenos secundarios. Bueno, secundarios, que no son tan secundarios, porque es que en algún sentido es bastante coral y tienen un reparto de minutos Helen Mirren, Luke Evans y Cillian Murphy bastante parejo. O sea, no es chequera total. No, en absoluto. Están inmersos en la trama. Hay una trama. Espías, correcto. Y giritos de guión que están. Yo, por ejemplo, ahora que justamente estamos hablando de Luc Besson, yo recuerdo la de Lucy. Sí, que yo es que a mí de Lucy me sacó a partir de que quedaban 25 minutos para acabar, me salí de la película, pero a la velocidad de. No era que se iba actualizando y iba. Sí, iba llegando a medida que iba potenciando el cerebro y haciendo ciertas cosas, yo ya dije, bueno. Es Matrix. Sí, no, Matrix no. Me parecía que habían fusionado a la Viuda Negra con la Bruja Escarlata. Ahí lo dejo. Sí, sí, no, es que realmente el. Y ahí sí que el Morgan Freeman estaba por la chequera, pero hombre, vamos. Y en parte te diría que la amiga también, pero bueno. Bueno, ya, pero bueno, será la protagonista y sí, vale, sí, ¿no? La chequera, pero al menos, bueno. Pero Scarlett allí, bueno, no sé. En fin. Yo Lucy, a mí me decepcionó, la verdad. La verdad es que sí. Tiene... Ana, recomendable para pasar el tiempo, como entretenimiento. Pregunta para los dos. Nikita, ¿has visto Nikita? Y en mi cabeza está la versión... original de Luc Besson y la americana. Sí, la asesina, horrorosa. Horrorosa, o sea, yo he preguntado que... Bueno, horrorosa, a ver, no es horrorosa, pero es la suavizan tanto, la pasan tanto por el filtro de la corrección política y tal, que siendo, entre comillas, transgresora para el mercado americano, es una mierda comparado con la Nikita francesa. Y entonces, hablando de esta, de la versión de la que aquí se llamó La Asesina. Sí. Sí. Curiosamente, estamos aquí, siempre nos metemos en un ciclo. Hemos empezado hace un rato hablando de una película llamada Drácula, dirigida por John Badham. ¿Sabéis quién es el director de La Asesina? Anda, John Badham. ¿No? John Badham tuvo su esplendor en los años 80. empezó en los 70, lógicamente, con la parte. Drácula no fue un gran éxito, pero sí la película que hizo, me parece que fue un poco antes, que es una tal Fiebre del Sábado Noche. Correcto. A partir de ahí hizo, o sea, en los 80 hubo una época, además yo recuerdo que me gustaba ir al cine a ver la película del año del John Badham. O sea, empezó haciendo la del trueno, el trueno azul. Ostras. Y después hizo, entre otras, pues hizo la del cortocircuito. Sí, señor. Número 5. Juegos de guerra. Hizo Juegos de guerra. Hizo la del, una del Emilio Estevez y el procedimiento ilegal. Sí, pero que aquí se llamó, tuvo otro título, procedimiento ilegal. Lo acabo de decir. Perdona, que no te he oído. No te Richard, oído, ¿el Richard qué? Del Richard Dreyfuss. Muy bien, y Emilio Estevez. Hubo esta segunda parte, pero la primera es. Entonces, luego también hizo una con hablando de Mel Gibson, con Mel Gibson y Goldie Hawn, que era Dos pájaros a tiro. Sí, señor. Y a raíz de, yo creo que la última para mí decente que le vi de él es una que se llama Salto al peligro, me parece que era con el Wesley Snipes, que era de paracaidistas. A ver, no es una maravilla, pero a mí al menos me recuerdo que en aquella época ver una película de John Badham era ver una película entretenida. Tiene más, ¿eh? Tiene más potables, ¿eh? Sí, pero es que yo diría que ya a partir de esta de la asesina, en los 90 ya tuvo un bajón y luego ya las últimas veces que lo he visto ha sido en dirigiendo episodios de series de en televisión. En mitad de los 90 yo fui al cine a ver la de Nick of Time, que aquí se llamó A la hora señalada o la sí, hora... pero Nick of Time tiene que un... Era Johnny Depp. Sí, Johnny Depp y el Christopher Walken. Uh-huh. Sí, a ver, es una película que está muy bien, pero tiene un pequeño, para mí tiene un pequeño problema, que ahora me vais a decir que eres un cabrón, porque no la viste en versión original, cabrón, no, la vi en versión doblada, uh-huh. Y me parece que es el año, o la época, el año aquel en el cual, no fue ese año, porque la voz del Christopher Walken era el Ramón Langa, sí. Le puse una voz al Johnny Depp, pero muy, muy, muy zarapastrosa. O sea, no le pegaba. O sea, le puse una voz que no se la han pegado ni antes ni después. Y no daba el pego. Es una película que está bien porque además está hecha en tiempo real. O sea, quiero decir, si la película empieza a las 8 y 20 de la tarde y la película dura una hora y media, pues dura lo que dura la película. Está bien, es correcta, es correcta. Y aún salvaría otra, pero creo que esta la vi directamente en vídeo. ¿Ves? En su ya momento... que era el, ya lo diré, aquí se llama The Hard Way, y es el de Regreso al Futuro, el Michael Fox. No, estás de antes, estás de antes. Ya, estás del año 90. Colegas a la fuerza. Sí, con el año 91, y el James Wood. Sí, yo creo que esa la vi directamente en vídeo. Que salía la nave La Xorra. Sí. Esa está bien. Pues digo que esa. Yo hace poco la volví a ver. Y el Stephen Lang. ¿Eh? Y el Stephen Lang. Stephen Lang haciendo de piradísimo, porque en aquella época le... Colegas a la fuerza, sí, pero está, joder... Pues eso, es del 93, me parece que lo he visto aquí antes. Tiene que ser un poco antes, de los 90. Poco antes, un poco sí, antes, sí. 91. Sí, sí. Es que ya digo que todavía es la época que yo iba a ver la película del John Badham del año. Sí. Pues la asesina, a pesar de Gabriel Byrne, que para mí es un pedazo de actor, y bueno, Bridget Fonda venía de hacer Mujer soltera Blanca Busca. A mí, claro, viniendo de Nikita, a mí me pareció floja. Floja, es que es floja. Es floja. Es floja. ¿Es un remake? Sí, descafeinado. Un remake para el público americano. Y es porque no tienen los santos cojones de ponerle una cosa como la Nikita original. La remake la que hizo la Peta Wilson, la Nikita para la tele. Ya, pero eso ya es en serio. Ya. Pero bueno, Peta Wilson. En Nikita. Pues eso es un poco lo que da de sí Ana, y bueno, ya digo, como entretenimiento para pasar el rato y para ver unas actuaciones decentes, no está mal, está mal. Pero bueno, no entréis en comparaciones porque son odiosas, y en este caso, más que nunca. Más que nunca, correcto. Y tenemos esa serie llamada Castle Rock, que está en su segunda temporada, que ya has visto tres. Sí, porque han emitido... ¿Tú también has visto tres? Sí, señor. Y tú vas a ser... El yang y tú el yin. Exacto. Sí, depende, ¿no?, de lo que sea el yin y el yang. Bueno, vamos bueno, a tú vas de blanco, de claro, y él va de negro, de oscuro, con lo cual ya cada uno que él sea lechugue. Él es cal y yo soy arena. Pequeña sinopsis de qué es lo que va serie de Castle Rock y qué depara esta segunda temporada. Yo ya os hablé de la primera en su tiempo, ahora no sé qué programa fue, pero hablé de la primera temporada. Sí. Y entonces en esta habían prometido que no tenía nada que ver con la historia, con la de la primera temporada, es cierto, pero no del todo. ¿Puedes hacer un poquito de resumen de la primera para aquellos que no hayan visto? La primera, recordemos que se trata, empezaba con la trágica muerte del alcaide de Shawshank, que es la prisión que todos sabemos que está por ahí, por la zona de, pues donde está Castle Rock y donde está otra población que si bien en aquella no salía en la primera temporada, en esta segunda es también protagonista, ahora hablaremos de ella. Y en esa pues digamos había un cruce de como de ahora no me sale la palabra. Cruce de novelas, cruce de personajes, cruce de... O sea, el mismo sitio, tramas, el mismo sitio, pero con personajes diferentes. Realidades universos, exacto. Eso. Un cruce de universos. Un cruce de... Recordemos que Castle Rock viene de una novela de Stephen King, y entonces dijeron que cada temporada iba a haber diferentes historias con diferentes personajes, pero... Sí. Con un nexo de unión. Son arcos cerrados, ¿no? Sobre todo el nexo es porque te salen personajes que te remiten a obras de Stephen King. Vale. Por ejemplo, hablamos, hay un momento que salía un personaje femenino, que uno de los últimos episodios, que hablaba de que su tío había ido con su familia a un hotel que estaba en la nieve y se tiró un invierno y que se volvió loco. Ya podéis imaginaros el apellido. Entonces, de esa chica. Si era su tío. Digamos que su primo protagoniza Doctor Sueño. Efectivamente, o sea, volvemos aquí con el... ¿Habéis visto cómo hilamos aquí fino? Entonces, en aquella historia, pues a ver, trataba eso, una especie como de universos paralelos, era lo que era la clave, entonces quizás no estaba mejor del todo bien solucionada, y entonces las críticas han venido a raíz de eso. Todo el mundo habla del famoso episodio 7, efectivamente el episodio 7 es espectacular, un episodio que casi solo lo protagoniza la... No me acuerdo. En su momento hablé muy bien de este episodio. Sí, me acuerdo que lo pusiste en el libro y todo, diciendo que... Y es realmente... Que, por cierto, el programa donde hablaste de Castle Rock fue el 807. Por si alguien quiere recuperarlo. Hace 62, 62 programas. Un poquito más de un año. Sí que parece ayer, sí. Solo que entonces sabía el nombre de la actriz y ahora no me sale. Bueno, yo te lo busco. Es Carrie. ¿Es Carrie Casco? No, Carrie. Vale. Nuestra Carrie, la Carrie de Brian de Palma. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama el... Sí, es Spacek. Pues ya está, Spacek. En aquel episodio es brutal. Brutal, es un... Y vamos, aunque hubo algunas críticas, a mí me pareció correcto. Pero cierra arco de todo... O sea, la historia se cierra. O sea, es autoconclusiva. Vale. Con lo cual ya sabías que si había segunda temporada, que en su momento no estaba muy claro, porque también dependía de si tenía éxito, pero bueno, por lo visto veo que al menos han tirado a una segunda temporada, que efectivamente la historia es diferente, pero sigue siendo el mismo sitio. Y además, en el tercer episodio hay alguien que hace referencia a algo que sucede en la primera temporada. Ah. Justamente lo que tiene que ver con el alcaide. Ah, vale. Con lo cual no sabemos si a partir de en algún otro episodio se cruzará con algún personaje que saliera en la otra. De momento no. En esta, lógicamente, vuelve a salir Castle Rock, vuelve a salir Shawshank y sale ni más ni menos que otra población que hay por aquí y por la zona, que se llama el nombre originario es Jerusalem's Lot. Jerusalem's Lot. Salem's Lot para los amigos. Exacto. Sí. Exacto. Entonces tenemos aquí en Salem's Lot tenemos a un grupo de gente que son de otro país que vinieron la comunidad somalí comunidad somalí que vinieron en los años a partir de los años 80 y bueno están queriendo construir un centro comercial en un sitio en el cual por lo visto algo había pasado ahí. No saben si... Esos terrenos no saben si era un cementerio... Si hay arañas, si hay vampiros... Cosas que pueden haber en Salem's Lot. Vampiros de momento parece que no hay. Bueno. Pero vamos, siendo la población que es... Yo siento Salem's Lot, no diría... Exacto. Es como Santa Marta, yo no pondría la mano en el fuego. Santa Marta, gran sitio para vivir si no fuera por los vampiros. Ahí lo dejo. Pues ya está. Y entonces en este la que tenemos como protagonista es a una enfermera. Una enfermera que a lo mejor no sonará su nombre, que lo hemos visto, dirás, ostras, ¿dónde he visto este nombre? Lo he visto en una película, ¿cómo se llamaba? Sí, salía Misery se llama la película, efectivamente. Tienes al personaje que interpretaba Kathy Bates. Lo que pasa es que es más joven, está con su hija. Y todavía no ha cogido a un escritor por banda. Aquí representa que es como más joven, se supone. El James Caan no ha caído en sus garras. No pero vamos... Ya está pirada. Está como una puñetera. El inicio del programa de hoy, con la canción de Let the River Run. Let the River Run. Sale en los primeros 5 minutos del primer episodio, en el que te presentan de cara a bocajarro a la enfermera y a su hija. Y como en 5 minutos, bueno, en 3 minutos, puedes sonreír con una canción y al final de esos 3 minutos decir, joder, con la canción. Madre mía. ¿Cómo está esta? Estamos hablando de una enfermera que, a ver, no ejerce, exceptuando porque necesita una serie de pastillas que solo puede conseguir normalmente en los hospitales. Entonces va recorriendo los Estados Unidos porque va, de repente que va huyendo, de lo cual todavía no sabemos de qué va huyendo. Uh-huh. No podemos imaginar por dónde va los tiras, pero no. A la hija que tiene 16 años o así, o 15, 16 años, le ha dicho que que pierde la licencia de enfermera si no se mueve de estado en estado y de pueblo en pueblo. Y bueno, encuentra, sí, lo curioso es que encuentra, es muy metódica, la enfermera es muy metódica y es muy eficiente con lo suyo. No, porque además ella tiene, o sea, tiene su propia receta, o sea, coge de varios tipos de pastillas. Una de ellas, me parece que es Loperidol, que es uno de los más conocidos para los que están un poquito. Y el litio y todo, un montón de cosas. El caso es que ella hace una especie como de 40% de esta, 20% de esta, 25% del otro. Hace su cóctel y sabe que ese le va bien. Que si no se toma eso, le pasan cosas raras. Entonces, hay un momento que por culpa de un contratiempo conduciendo, pues van a parar a Salem Slot. Exacto. Y una vez ahí, pues bueno. Conoces al personal del pueblo. Al personal de pueblos y digamos, al que es uno de los protagonistas de la serie. Cacique, al cabrón. Es una especie de cacique, sí, que es un tío que además, o sea, tiene como la verdad que tenía uno o dos hijos y luego tenía otros adoptados. Dos hijos y dos amores. Pero los adoptados no sabes por qué, o sea, todavía no han explicado por qué. O sea, todo el tema de bueno, los. Ah, bueno, ¿tú has visto hasta el tercero? Yo he visto hasta el tercero, bueno, sí. El tercero te dicen, hay un flashback donde dice, oye, sí, sí, me gustaría que os adopto con legalmente a los dos somalíes, pero bueno. Que sí, pero que aún así el verdadero motivo de varias cosas que van pasando todavía no nos lo explican y supongo que eso es lo que a lo mejor a la gente los va a tirar atrás porque son tres episodios que todavía tampoco te dicen mucha cosa. No hay mucha cosa de suspense, exceptuando lo que le pasa a la enfermera. Bueno, ahí discrepo. Vale, pues venga, discrepo. De todas formas, dile a este hombre, dile a la audiencia, quién es el señor cacique, qué actor es el protagonista. Sí, os iba a decir, en la primera temporada teníamos a Sissy Spacek, al Bill Skarsgård, ¿no? Teníamos sí, a, sí. Y teníamos al Scott Glenn. Scott Glenn. ¿Quién tenemos en esta segunda temporada? Ah, tenemos uno que también está. ¿Hay alguien que repite? No. Vale. No. De momento no. No, vamos, que yo no sepa, no. Tenemos a uno que también tiene su experiencia en historias de Stephen King. Posiblemente, casi se podría considerar casi la mejor adaptación que se ha hecho de Stephen King. Uh-huh. Que es Tim Robbins, por Shawshank Redemption. Que exacto. Pena de muerte. Hay pena de muerte. Cadena perpetua. Cadena perpetua, pena de muerte, uh-huh, es otra. Bueno, pues eso. Te decía que discrepaba porque si la forma de ir de pueblo en pueblo de la enfermera y de la hija es una cosa que siempre depende de si le pillan, porque claro, la enfermera lo que hace es robar medicación, uh-huh, ¿vale? Para su problema que tiene en la cabeza, ¿vale? Y no hay ningún problema porque se van de pueblo en pueblo y ya está. Pero es que en este surge un incidente, eso sucede en el primer episodio. Lo he comentado antes. Un pequeño incidente. Que dará vuelta a la vida de esta enfermera, la hija, que la tiene muy recluida la enfermera, o sea, la tiene como si fuera. No le deja internet, no tiene teléfono, nada de contacto con el exterior, y ella llega a este pueblo y encuentra una especie de friki, de chaval de su edad, muy liberales. Eso lo cuenta todo. No, le da acceso a internet. Y bueno, y de ahí las cosas se van sucediendo, o sea, se van investigando las cosas y sale cosas que no deben salir. Pero bueno, y luego hay el tema paranormal, que en el centro comercial este, en el que están intentando edificar los somalíes, la población, el núcleo de somalíes, hay algo que a través de una cosa que sucede, pues está empezando a crecer como un cáncer en la ciudad de Jerusalén. Pero es que eso ya en la primera temporada también pasaban cosas así. Mm. O sea, el hecho de este cruce, digamos, de universos, el hecho de que algún personaje saltara de uno al otro, o sea, hubiera una especie como de cruce, eso hacía que se produjeran cosas, o sea, matanzas, o sea, casi inexplicables. Sí, de hecho, me ha llamado la atención, porque estaba buscando el elenco de esta segunda temporada, y he puesto en el buscador de Google Castle Rock, mm-hmm, y sabes que te coge y él te da opciones de autofill, de rellenado, de autorrellenado. Sí. Y lo primero que te salía era Castle Rock, explicación. Con lo cual veo que la gente, sobre todo que ha visto la primera temporada, hay muchas lagunas que le han quedado abiertas porque busca una explicación del argumento de Castle Rock. De hecho, Unai, si se vieran los dos primeros episodios de Castle Rock segunda temporada, lo dejaría. Vamos, no, porque en el primero yo me reía. ¿También guioniza Lindelof o...? No lo sé. Yo solo sé... No sé quiénes son los guionistas, no lo sé. Yo solo sé que... el primer episodio le comenté a Francisco... Perdón, está producida por JJ Abrams. Eso sí, lo pone ahí. Pat Robot. El primer episodio le dije a Francisco, esta te la vas a comer tú, porque esto es una mierda. Porque se centra básicamente en el personaje de la hija y de la enfermera loca. ¿Y qué ha pasado, tonto, que te has comido tres? Pues no. Que está muy golosón. Le sobra hambre. Ya lo veo, ya. Que Francisco dijo, yo me voy a ir tres. Digo, bueno, para el señor mayor no se enfade, voy a ver yo los mismos que él. Y en el segundo, como se abre ese pequeño ya giro de guión y tal, y ya quiero saber qué coño pasa con los somalíes, qué pasa con la cosa que pasa, qué cosa que tiene que pasar, oscura, y esas cosas de Stephen King. Que tampoco que queremos decir muchas claro. cosas más. No, porque, no, está bien. Porque, está bien. No, más que nada porque lo que pasa por ahí, a lo mejor nos traería alguna otra obra de Stephen King, pero que entonces diría, o sea, tú enseguida dirías, coño, lo vale, ya sé lo que va a pasar. Lo que sucede es muy Stephen King. O sea, Stephen King es muy limitado. Stephen King tenía tres cómics y dos libros, y tira todo siempre de ahí. O sea, los mismos giritos de guion y las mismas cosas subnaturales, siempre lo mismo. Que ¿Lo mato yo ahora o lo mato luego? Aviso a navegantes, o sea... Madre mía. ¿Qué spoiler? ¿No he dicho nada? O sea, ¿no? ¿Alguien va a desaparecer misteriosamente entre lo ya que ya me dirás qué tienen en común. Dime. It, Cementerio de Animales, Apocalipsis, Perseguido, Carrie y Misery. O sea, ¿qué tienen? Tres argumentos, dos giros. Está. No me jodas. Y el juego de Gerald. Anda, no sé. Ala. Eso es. No, eso es muy Stephen King, pero bueno, tampoco hay que buscarle más. Pero bueno, es Stephen King, con lo cual yo creo que aún, pues. Pasa, claro, a ti se te está empezando a acumular la faena. Sí, a mí. Porque para alguien tan Stephen Kingero como eres tú, yo creo que, aunque sea por decir, hostia, la tengo que ver. Si no, porque no tengo la primera temporada pendiente. Por el juego de decir, hostia, pues, porque seguramente, o sea, yo puedo haber visto varias cosas y con algunos nombres, porque a veces te dicen los nombres y a lo mejor tú no te fijas y dices, hostia, ojo, que este igual, si me pongo a mirar, seguramente este también ha salido en la otra novela. Y como yo sé que tú tienes más memoria para eso, porque, bueno, tienes más retentiva con el tema de las novelas de Stephen King, porque creo que tú te has leído más que yo. Creo, no, estoy muy seguro. Sí. De todas formas, no sé si haber visto la primera de Fraggle Rock me convalida la primera de Castle Rock. Bueno, la primera de Fraggle Rock era la que estoy pensando. Tenía un problema los curries y llamaban a Convincente John, que tenía algo que decir. Hostia, Convincente. Qué gran serie, por favor. Y bueno, la canción del Convincente John a mí me quedó grabada. No la voy a cantar ahora. Correcto. Bueno, entonces, ¿tenemos esperanzas para esta segunda temporada de Castle Rock? Tú sí, y tú algo. A ver, porque quieres saber los somalíes si hacen el centro comercial o no. Ahí no. Si ponen un prick a un caprabo. Lo veo un dato muy importante. Qué es lo que ponen. Sí, sí. No, en más Somalifur o una cosa así. Lo que también quiero ver es cómo va a desarrollar la historia en 10 episodios, que son 10 como la primera temporada, y llevamos 3 y he unido lo que ha sucedido, con lo cual o se pierde el de aquí al décimo. Yo, a mí una de las cosas que me ha pasado con viendo esta temporada, con la otra no me pasó, pero con esta, aparte del tema este, digamos, de fantástico que tiene, viendo varias cosas que van pasando, me retrotrae a otra serie, la cual tengo mucha añoranza, espero que tarde o temprano acaben haciendo la cuarta temporada, que es Fargo. Entonces, yo me quedé en la primera, pues, a pesar que me han dicho de que pues estás tardando en ver la segunda, incluso hasta la tercera con no el no tengo vida. No le da mi Hunter, no ha visto. Sí, digo todo lo que no he visto, quedó fatal, pero es que es así. Fargo está muy bien, hostia, no solo la primera, que la primera es brutal, pero es que joder. ¿La última película que has visto en el cine cuál es? Ya estamos. ¿Joker? La de Joker. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. Ah, vale. Sí. Yo todavía no la he visto. Sí. Me va a costar verla. Sí, bueno, pero viendo Joker, ya me he dejado la de Tarantino. No la he podido ver. ¿Ah, no la has visto? No la he visto todavía. Es que es un desastre esto. Yo tengo que verla ya en DVD. Que yo no he visto It 2. Hostia, tú no has visto It 2. Pues muy mal. Ya, tú pero sí, tú ya, sí, claro, sí. Pero... Es verdad que yo dije, yo estaba esperando a ver si la veíamos todos juntos, pero sí, pero fue si me latándose la cosa y ya pues mira, que no mira, crisis, aquí hablando de latarse, por cierto, como tenemos a Nacho, que es Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? es un acérrimo seguidor de Queen, no tanto como AC/DC, pero Sí, no hay semanas que no escuche de Queen. La voz al tercio pelado de Nacho. Pues vamos a comentar un tema, que es que hubo una quedada sin audiencera. Uh-huh, este correcto. Pasado sábado. Por supuesto. Sin Javi, porque Javi ya se había ido a Donosti. Y entonces, como dijimos, pues si él se va a Donosti, nosotros haremos algo también. ¿Y qué hicimos? Pues nos dio por ir a ver a una banda tributo que se llama God Save the Queen. Y justamente es una banda argentina. ¿Eh? ¿La conoces? No. No la conoces, muy mal. Ellos a ti sí, dijeron, saludos a Nacho. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, bueno, pues decir que God Save the Queen es una banda que lleva desde el año 99, si no me equivoco, más de 20 años, haciendo conciertos tributo a Queen. Tiene de cantante al Pablo Padín, que es, aparte de parecerse físicamente, en cuanto calentó la voz, es brutal. No es Freddie Mercury, porque nadie es Freddie Mercury, pero yo el año pasado tuve ocasión de ver a los Queen de verdad, que bueno, eran realmente el señor Roger Taylor y el señor Brian May, porque el señor Freddie Mercury no está, ni estaba tampoco el bajista. John Deacon. John Deacon. Y entonces, bueno, resulta que bueno, pues tuvimos la ocasión de ver a este concierto tributo, pero era mucho más Queen que los Queen con Adam Lambert. Yo lo siento mucho, sé que no querían poner a un cantante que fuera un clon de Freddie, que yo creo que se equivocaron. Tuvieron la opción. Tenían al Marc Martel, que ya hizo la Queen Extravaganza, para mí es el cantante ideal para Queen. Y también tuvieron al Ian Astbury, una temporadeta. Sí, no, pero nada, o sea, Martel, con diferencia. O sea, si yo tengo ocasión, viene a Barcelona la Queen Extravaganza, me voy de cabeza, porque es prodigioso. Claro. Y además es que tú escuchas el Somebody to Love que preparó para la Queen Extravaganza y que cuando lo escuchó Brian May le cayeron los huevos de astrofísico al suelo. Fue el que cantó la versión de la película, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bohemian Rhapsody, la voz que es, no es la voz de Freddie Mercury, es la voz de Marc Martel, para que os deis cuenta el parecido que tiene con la voz real de Freddie, porque tiene también la cavidad bucal sacada con los dientes hacia adelante, entonces la resonancia y todo es brutal. Tenemos a Javi al teléfono, que creo que acaba de salir de ver Amigo, entonces tendremos que coger los cascos si funcionan, que esto es ¿hola? como una adivinanza. Has mentado la vista y enseguida ya no. Javi, estás en antena. Hola. Estás en antena, Javi. Guapos. Hola. Sí, aquí. ¿Hay retorno? ¿Tenéis retorno? Ahora te estamos. ¡Hombre! Igual se acopla esto, porque te tenemos que oír por el altavoz, porque no van los cascos. Bueno, pues intentar no ajustar los micros delante del altavoz y ya. No, están apuntados para otro lado, pero a ver, quieras que no, para poder escucharte se te va a ir un poquito por el altavoz. A ver si te oímos bueno, así. Yo a ti te escucho genial. No sé al resto de la tropa por ahí si les puedo escuchar, que aullen un poco, a ver. Jairo, ¿cómo estás? Bueno, bien. O sea, acabo de salir de ver a Amigo, de ver a David Pareja y al Javier Botet. Y bueno, una película muy, muy tensante. Una película ahí que, aunque tiene un presupuesto reducido, es bastante potente. Y ya veremos a ver cómo queda aquí, porque aquí ya sabéis que el público manda en la mayoría de premios. Y joder, pues llevamos una semana que en la cabecera de las votaciones de la edición número 30 de la semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, vamos a decirlo bien alguna vez, pues hay en primer lugar pues una película que se proyectó el sábado. El sábado y todavía sigue ahí, esto es el síndrome del primer día que ya ha ocurrido otras veces y que es algo pues una costumbre un poco habitual aquí de vez en cuando. Y concretamente pues es encabezar las votaciones una película sorprendente porque pues quizás por el nombre o por el recorrido nadie iba a dar mucho por ella y está en primer lugar. Estoy hablando de una película que es rusa, que su nombre internacional en inglés es Why Don't You Just Die, que por ahora pues va encabezando las votaciones con un 705. Y le siguen muy por detrás pues cuatro títulos como El Hoyo, The Room, Little Monsters y Color Out of Space. La verdad es que quitando este digamos quinteto de cabeza de las votaciones, el resto de pelis proyectadas han dado un poquillo flojo porque la mayoría no pasan del 6, ¿vale? O sea que estas cinco son las que más están por ahora pues pegando en el patio de butacas del teatro principal de aquí en Donostia. Y de hecho, pues nos faltan ahí, pues, las pelis de hoy, que todavía faltan por evaluarse las votaciones y tal, que de hecho hoy pues salimos ahora de ver el segundo título, pero hay dos más esta noche, o sea que de hecho hay cuatro pelis a concurso hoy y cinco mañana, que todavía pues igual podrían cambiar las cosas en este top 5 de la semana número 30. Y bueno, la verdad es que pues a nivel de votaciones pues igual no ha sido tan esplendoroso como el año pasado. Esto lo hemos comentado también en otros festivales, como cuando nos tocó ahí Sitges y tal, y que quizás pues la cosecha de este año no es tan potente o tan impactante como lo que teníamos en 2018, ¿no? En cualquier caso, no sé a vosotros qué os parece este ranking, no sé si... Hombre, yo debo decirte que faltan las votaciones de Amigo. Amigo es la que ha ganado en Nocturna. Claro, sí. Entonces, sí, además, bueno, pues puede tener quizá buena votación, aunque bueno, ganó en Sitges el hoyo y veo que aquí no va en cabeza. Y sí, lo aquí, que a sí, ver, se lo, ha quedado eso como a 10 decimillas de la primera, ¿no? Pero, bueno, pero ya no está primera, porque ya no puede... Sí, ya no gana, el hoyo, claro. Ya no gana. Y lo que me refiero es que sí que coincide mayoritariamente mucha gente... que la cosecha de este año es más floja, porque tanto la gente que ha ido a Sitges como la gente que ha ido a Nocturna, tú ahora en Donosti, está hablando de que ha habido mucha película mediocre, incluso películas malas. Feliz de cinquillo, lo llamaría yo, pero bueno. No, y con Tichi directamente nos ha hecho un análisis del Nocturna, que está en el libro de visitas, sí, que te recomendaría que lo leyeras, y dice que hay algunas que son realmente infumables. Ya. Bueno, aquí ya te digo que quitando una que además no se lo merece, que está por debajo del 5, la mayoría, quitando estas 5 del top que os he dicho, están entre el 5-0-0 y el 6 con poco, ¿sabes? O sea, que me refiero que... Sí, aprobadillo raspado. Que hay mucha peli de cinquillo, por decirlo así de alguna forma, en plan así agrupando, ¿no? Pero bueno, entiendo que todavía eso, pues quedan 9 por subir al tablón de las votaciones entre hoy y mañana, y ya veremos a ver si hay algún giro radical por ahí, ¿no? Porque aquí, al menos en el premio del público, pues está cabrón, todo hay que decirlo, el público es exigente, e incluso pues películas que a priori, pues como Color Out of Space o alguna otra más, pues no han pasado del 6. Me refiero que igual pues eso, en los títulos de este año pues hay algunas de las películas que tienen interés, pero les falta algún tipo de pegada en particular, ¿no? Y esto pues cuando vuelva yo para allá ya analizaremos un poquito más con detenimiento qué es lo que le puede faltar a unas y a otras, porque sí que es verdad que hay entretenimiento a raudales, pero sí que es verdad que de pasar de entretenerte simplemente a ver y salir del cine, de la proyección, con un sabor de estos que dices, hostia, pues es que esta tenía ese golpe bajo que a veces hace falta que te pegue una película en la proyección, ¿no? Y de hecho, pues este año igual eso está siendo menos habitual de lo que hemos visto en anteriores ocasiones. Tampoco me quiero centrar, chicos, solo en el rollo de las películas, porque la semana cumple 30 años y este año pues han preparado, siempre hay exposiciones y joder, pero las de este año pues están bastante interesantes, bastante más interesantes si cabe que las que ha habido en el pasado. Y de hecho pues la exposición de Paul Naschy, que es una exposición que cuenta pues toda la carrera de Jacinto Molina desde, es un poco autobiográfica, ¿no? O sea, porque de hecho la selección de objetos y de material que se está exhibiendo en el Centro Cultural Oquendo aquí en Donostia, pues está, digamos, acompañada de escritos propios del propio Paul Naschy que van acompañando un poco a toda la parafernalia que hay de suya en la expo. No solo hay cosas de cine, hay cosas de su época deportiva también, hay cosas de un cáliz un poco personal también, pues autobiográficas, todo se ha dicho, y luego también pues tenemos expos en homenaje a H.R. Giger, tenemos también una expo de un dibujante ilustrador vasco que se llama Beñat Olea, también tenemos una expo de Zipizape, tenemos otra expo dedicada a Roland Topor y dos expos, aunque una es callejera y son solo como tres monolitos, dedicadas un poco a la iconografía y a la historia de las 30 ediciones de la Semana de Donosti, ¿no? Tenemos ahí pues en una exposición fotográfica en una sociedad fotográfica de aquí de la ciudad, y también en lo que es el bulevar, al ladito del teatro principal, pues hay como tres monolitos en los que se exponen los 30 carteles que ha tenido la semana hasta este momento. Me refiero que a ese nivel hay muchas cosas para ir a ver cuando no hay películas, y si no, pues siempre tienes aquí esta maravillosísima ciudad que siempre te da estímulos para buscarte un entretenimiento por aquí o por allá. La verdad es que quedan dos días, vamos a intentar ver cosas guapas y no sé, a la vuelta pues comentamos qué es lo que ha podido pasar, que todavía todo está en el aire. Muy bien, de lo que has visto, simplemente, sí, muy brevemente, dime, para ti la mejor y para ti la peor. Pues es, mira, un atraco, pero es lo que hay. Sí, es un atracazo en directo, y yo, si te digo la verdad, pues igual, pues la peli rusa, pues oye, que sí que igual tiene merecida estar por ahora en la primera posición. Why Don't You Just Die, repito, ¿no? Por si la queréis buscar por ahí. Lo que pasa que también Why Don't You Just Die, el problema que podría tener un poco para ser ganador aquí en Donosti, según mi punto de vista del HUM, pues es que es una peli que está muy enfocada al tema del suspense criminal y a la venganza, y realmente pues quizás tiene poco de fantástico y poco de terrorífico, pero eso no quita que sea una peliculota interesante y que además te agarra bien ahí de las gónadas cuando te tiene que agarrar, la verdad. Y de peores, pues ha habido una que de hecho no es la peor votada, pero que a mí me pareció quizás la más aburrida y quizás un poco así soporífera, porque además la pusieron en el horario este después de comer a las 5 de la tarde y tal, que es una película con niño especialito se titula Z, o sea, sí en inglés, Z, letra Z en castellano, y esa podría ser que es un poco pues de todas las que hemos visto aquí, a mí la que más pues menos tilín me ha hecho de todas ellas. Z estaba luego, pues, en Nocturna, nos la comentaba y Jontichi también. Uh-huh. Y de todas las demás, pues eso, hay algunas que tienen muchos destellos interesantes, como Color Out of Space, como It Comes, que también es una peli que aquí tiene cinquillo, pero entiendo que tiene algunas cosas, sobre todo en el tema del registro sobrenatural, que están muy guapas y son originales. Y hombre, y la que me sorprendió un poquito también fue ayer The Room, que The Room toca una temática un poco que podría ser pues un capítulo de la dimensión desconeguda o alguna cosa así, alargado a película, pero que en su segunda parte se pone especialmente interesante, y lo único que a mí pues The Room, aunque me gustó y la he disfrutado, sí que me pareció que quizás a la idea se le podía haber sacado más punta, y se le podía haber sacado pues no una punta sino seis puntas. Al final de la película parece que los guionistas se dan cuenta de esa punta que tenían, de ese pequeño filón, de ese pequeño tesoro que tenían entre las manos, pero bueno, la peli acaba siendo interesante, pero no acaba siendo una peli de esas que dices hostia, esta gana seguro, ¿sabes? Vale. Es el problema de quizás de este año un poquillo. Bueno, Javi, que tenemos hoy en el control a Nacho, y Nacho es estricto con los horarios, sí, no como otros técnicos que hay en la casa. Sí, que son un poco más laxos. Que es más, sí, bueno. Tú tienes cierta laxitud, tienes una recuperación de tendones y de... Déjame preguntar una cosita, Javi. Javi, dime. ¿Ya me comes bien? Sí, de hecho, a ver, yo creo que estoy engordando en mi estancia aquí en Donostia. Pero ¿sabes qué pasa? Que también como pues me pego el día paseo para arriba, paseo para abajo, pues lo la verdad es que yo quemo bastante, tengo un metabolismo de ese de roedor y todo, creo que todo lo que podría engordar pues quizás no lo voy a ganar. Si no acabáis, os aplico el 155, ¿eh? Venga, no, cuidado. Nacho, mándanos un 155 para Euskal Herria a ver qué pasa. A ver. Pues bueno, Javi, te esperamos aquí. Sí, ya con los brazos abiertos, el miércoles que viene nos contarás pormenorizadamente todo el Festival de Donosti, y bueno, lo que te queda te lo pases súper bien, Y hoy, para despedirnos, no vamos a tener tema musical, al menos que vaya en concordancia con algo de lo que hemos hablado. Bueno, película seguramente habrá salido. Sí, seguro, pero directamente vale. Tendremos ACDC, porque cuando está Nacho es una... Es obligado. Es, sí. Es una cosa obligada. Yo lo secundo. Bien hecho. Él sabe que yo en eso estoy con él. Pues venga, despide tú desde Donosti con la frase habitual, Javi. Bueno, señoras, señores, hasta la semana que viene. Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! ¡Erriak!